Cuando ya daba por terminado el ciclo de San Pablo, me dijeron que Petit tenía algún trabajo fuera de Barcelona y que era más seguro que yo diese hoy una conferencia. Entonces, habiendo sido esta semana la fiesta de San José, voy a hablar un poco de San José, que siempre es una cosa fácil, sencilla y muy, muy positiva para fructífera. Además, pensando qué podía decir en una sesión sobre San José, mirando la liturgia de la misa y de la liturgia de las horas, se me ha ocurrido hacer una cosa. Vamos a hablar de San José como si en su ejemplo, en su misión y en su santidad, fuésemos nosotros a encontrar la solución de las dificultades que nos plantea San Pablo. Que San Pablo es difícil, lo decía San Pedro en su epístola. San Pablo es difícil de entender. Ya os lo dije, que no os lo iba yo a hacer más fácil que lo que resultaba para San Pedro. Y por tanto hay que situarse, a oír la palabra de Dios, de San Pablo, que es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, fundador de la Iglesia, y reconocer que es difícil de entender, como dice San Pedro. Pero entonces, como que es verdad revelada, la dificultad tiene que estar más en nosotros que la cosa en sí misma, porque el misterio tiene un tipo de dificultad que no es nuestra cavilación o nuestras objeciones o la resistencia de nuestro entendimiento que quiere entender las cosas. A la luz de la fe, situándose, oyendo la palabra de Dios, diríamos como María oyó el ángel o como José oyó el ángel, pues esta dificultad tiene que ser superada, tiene que ser posible comprender lo que San Pablo nos quiere decir, ¿no? Entonces a mí me parece que San José, como María, es una manera excelente de entender a San Pablo, ¿no? Se me ha ocurrido porque la liturgia pues utiliza textos de San Pablo, de los más difíciles, para explicar el misterio de la misión de José. Y después utiliza textos de San Pablo y del apóstol Santiago de Jerusalén, los textos que parecen en apariencia más, diríamos, distintos y como de alguna manera diciendo algo que San Pablo parecía que no había dicho y que el otro quiere que quede claro, ¿no? Pues utiliza y pone en la liturgia, en la liturgia de las horas, un texto de San Pablo y un texto de Santiago, que son, diríamos, los que parecen crear la dificultad. Por tanto, quiere decir que en San José vamos a entenderlo muy bien. Vamos a servir de resumen de todo lo dicho sobre San Pablo para sacar fruto y entenderlo para nuestra vida espiritual. San Pablo, como recordáis, precisamente al afirmar contra los judaizantes que por de pronto que estaba cancelada la ley de Moisés, la circuncisión y las ceremonias de la antigua ley, y por otra parte que era vana la soberbia de los judaizantes que se apoyaban en aquellas obras como si fuesen una gloria de Israel y apoyados en ellas tenían garantizado justicia de Dios en sí mismos por sus obras. Su argumento siempre es el mismo. Hablo del judío, es el de la descendencia de Isaac, la descendencia de Abraham, de Jacob, de los patriarcas, y su patriarca, de quien desciende Jesucristo, Abraham, que le prometió que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones. Y se le prometió porque creyó a Dios, que la promesa la aceptó él creyendo, y porque creyó a Dios, fue padre, etc. Entonces dice San Pablo, Abraham creyó a Dios, y esto le fue contado como justicia, Entended pues que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham, dice en la carta a los Gálatas. Y en la carta a los Romanos vuelve sobre lo mismo y dice: no por la ley le fue hecha a Abraham y a su posteridad la promesa de ser heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ese texto es la carta, es en la liturgia de San José, es la segunda lectura, este. Porque los hijos, si los hijos de la ley son herederos, quedaría anulada la fe y abolida la promesa. Esto no es, dice, por esto es en virtud de la fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme la promesa a toda la posteridad, no solo a la que consiste en la ley, sino a la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Según está escrito, te haré padre de muchas naciones. Ante el acatamiento de aquel a quien creyó, ante Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran, el cual fuere de toda esperanza, Abraham, esperando en la esperanza, creyó que sería padre de numerosas naciones. Sin desmayar en la fe, consideró estar su cuerpo ya amortecido, siendo casi centenario el amortecimiento del seno de Sara. Más ante la promesa de Dios, no titubeó con la incredulidad, antes cobró vigor con la fe, dando gloria a Dios. Ese texto de que Abraham, a pesar de que Dios le prometía una cosa que parecía fuera de toda posibilidad humana, creyó que puesto que Dios lo prometía, él sería fiel en hacerlo, y puesto que Dios lo prometía, tenía poder para hacerlo, porque para Dios nada es imposible, como le dijo el ángel a María. Y entonces dice que esta fe de Abraham, por la que fue padre de Isaac, Dios se la contó como justicia. Por tanto, San Pablo siempre toma este argumento, las cartas más centrales, más polémicas contra la idea de los judaizantes de que se salvaban por sus obras en virtud de la alianza que tenían con Dios, les habla de la promesa de Dios, de la misericordia de Dios, que no nos debe nada y que nosotros aceptamos esta promesa de Dios por la fe. Y entonces Dios nos justifica por la fe, sin las obras de la ley, lo va diciendo San Pablo, no por nuestras obras, sino por su gracia, en virtud de la fe, por su promesa, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, esto, es evidente, ya pasaba en tiempo de San Pedro ya lo explica, que lo entendían mal, San Pablo ya refuta a los que dicen que pueden hacer lo que les dé la gana, etcétera. Y evidentemente está claro que había quien decía, bueno, pues si nos salvamos por la fe y no por las obras, pues lo que hagamos no tiene importancia, no podemos hacer lo que nos da la gana. Mira qué bien, creemos que Dios nos justifica y encima somos libres para pecar, digamos, ¿eh? Y entonces, no sé, aquí va el problema, los hombres si nos dicen, no es por tu esfuerzo, ni por tu virtud tuya que te vas a salvar, sino por la gracia de Dios. Ah, bueno, pues es así, ¿para qué me piden que me esfuerce, no? No sé si me explico. Y esto, no sé, es difícil situarnos, pero vamos a ver si San José nos lo hace entender con lo que dice la liturgia. A mí se me ha ocurrido, pensando en esto, en una cosa que algunas veces he comentado, que el padre Blandis lo decía muchas veces, ¿no? Cuando aquel ministro del rey de Siria se quiere curar de la lepra, viaja de su país allá, y entonces el profeta dice, báñate en el Jordán 7 veces. Entonces se enfada, hombre, para esto he venido aquí, hazte un milagro. Y entonces un criado del rey dice, cuando ya se volvía, pero si has venido aquí para ver a este profeta, pues si te dice que te bañes, ¿por qué no te bañas? Pensó, tal vez tiene razón, ¿no? Pero claro, es que se curó porque se bañó 7 veces. No, se curó porque creyó a la palabra del profeta. Pero la fe en la palabra del profeta no hubiera sido verdadera fe en la palabra del profeta si no hubiera obedecido a la palabra del profeta. O sea que el Señor manifestó que creía en lo que le decían, bañándose en el río. Conclusión, luego yo porque me he bañado me he curado. Pues no. Dios te ha hecho un milagro y tú has creído que Dios te lo haría. Y tú has tenido que manifestar tu fe haciendo lo que Dios te decía que hicieras. ¿Eh? Y este es el tema del apóstol San Jaime. Dice Abraham, recibió la promesa de la salvación para todo el mundo por su fe. Se puede decir, ¿cómo que se fue de Ur de los Caldeos hacia Canaán y después tal cosa, pues se ganó para todo el mundo la salvación? Hombre, no, esto no. Dios la dio y le escogió a él para darla en su descendencia, en su nación. Lo que pasa es que para obrar este plan de iniciativa divina, el que en el que Abraham entra creyendo a la palabra de Dios, este creer a la palabra de Dios, este le dice que se vaya de su tierra, de su parentela, se va y va donde le dice que vaya y tiene que hacer lo que le dice, y si le dice que mate a Isaac, tiene que matarlo, y después dice que no lo mate. Tiene que obedecer a Dios, obedecer a Dios. Por eso San Pablo a veces también habla de la obediencia a la fe, ¿no? Creer a Dios es creer en el sentido del creure catalán. Si crees, creure es hacer lo que te dicen aquellos que te mandan y te enseñan. Entonces el apóstol Jaime decía, ¿quieres conocer, hombre vano, que la fe desconectada de las obras es una fe estéril? Abraham no fue justificado por sus obras ofreciendo a Isaac su hijo sobre el altar. ¿Ves cómo la fe, contribuía eficazmente a su obrar, y por las obras llegaba la fe a su perfección? Obrando, realizaba realmente su acto de fe. Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue tomado a cuenta de justicia. Termina citando el mismo texto que citaba San Pablo. Pero dice que este creer Abraham a Dios llegó a plenitud porque Abraham hacía lo que Dios le mandaba. Pues entonces, fijaos bien una cosa, que el Papa Juan Pablo II en los documentos sobre María y también sobre José, pero de María muy largamente, repitiendo una idea que está ya también en el Concilio Vaticano II, en el capítulo octavo de la Lumen Gentium, habla de que insiste mucho en la que María, como Abraham, creyó. El consentimiento de María para la maternidad divina es un acto de fe obediente. Cree a Dios y dice, hágase en mí según tu palabra. Se hace la obra de Dios en ella. No es una iniciativa de María, pero es la fidelidad a la palabra de Dios que le revela que la va a ser madre del Salvador. Ella cree a Dios. Por eso, fijaos bien, que le dice en la visitación, su prima le dice, bienaventurada tú porque has creído, porque se cumplirá todo lo que se te ha dicho de parte del Señor. O sea, la bienaventuranza de la fe de María es el cumplimiento de las cosas que Dios le ha dicho. Ahora, lo que Dios le ha dicho es que venía al mundo Dios a redimir la humanidad. O sea, por la fe de María, aceptando como Abraham había aceptado, aceptando el mensaje divino transmitido por el ángel, viene Cristo y viene todo el orden de la economía. O sea, la fe de María está en el camino por el que Dios mete en el mundo su salvación. Lo mismo con José. Y lo pondera el Papa. José, como María, creyó a Dios. Y precisamente hace entender cómo tienen razón a la vez San Pablo y San Jaime, y dicen en aspectos distintos cosas que conviene mucho entender las dos. Insisto. Quien creyese, creo que Dios me curará, luego no me baño en el río, vaya una gracia. Me mandan bañarme en el río, luego me he curado por mi esfuerzo. No es esto. Te han mandado que tiempo ya haces en tus fuerzas. Te han mandado que creyeses a Dios y manifestases y cumplieses esta fe. Es aquello que el padre Schibert explicaba, el escapulario del Carmen. Quien de tal manera creyese a la promesa del escapulario de San Simón Stock, que dijese, me llevo el escapulario, me he ganado la perseverancia final. Dios me la debe en justicia porque llevo el escapulario y María lo prometió, ya tengo un pacto con la Virgen y ya está. me la he metido en el bolsillo. Entonces vería el escapulario, como vería cualquier signo, incluso sacramental, del bautismo, el agua de bautismo, o el crisma de la confirmación, lo vería como si fuera una magia, una cosa de religión panteísta, de dominio de lo divino por el hombre, con palabras mágicas, ¿eh? Sí, un amuleto, digamos, de tipo mágico, idolátrico. Pues no es eso. Es un signo sencillísimo. El escapulario es un vestido de hijo y esclavo de María. Un signo sencillísimo de fe, en la intercesión de la medianera de todas las gracias. Entonces, si la fe es lo que vale, ¿para qué llevar el escapulario si no cabe en un pedazo de trapo? Pues mira, como bañarse 3 veces, 7 veces en Jordán. Si no te pones el escapulario, no aceptas el mensaje carmelitano. No sé si me explico. Es un acto de esperanza teologal, como dice Padre Siberta, que escribió más del escapulario que de cualquier otra cosa. Es una cosa importante de saber esto. Y que a mí, que me explicó de muchas cosas de teología, me dio docenas de escapularios. Agafi, gafi, tengi, iba sacando, tenía unas cajas llenas de escapularios de tela y las sacaba como las cerezas, sacaba un grapate, tenía una brata, gafi, nada más escapularios. Esto lo he vivido yo, y lo he dicho muchas veces, y el que no se lo sepa, pues es que no quiso saberlo, ¿eh? Bien, este inciso va a ser abierto porque a mí me hace ver una cosa parecida, ¿no? Análoga, eso, porque en una cierta proporción el milagro de bañarse 7 veces, etc. Bien, pues vamos a ver ahora qué pasa con San José, solución de todas las dificultades. Lo difícil de San Pablo que San Pedro encuentra, ahora diríamos nosotros, lo entenderemos mejor que San Pedro, en el sentido este, porque la Iglesia ha ido tomando conciencia, ha ido desplegando la doctrina, y ha dicho cosas muy luminosas sobre todas estas cosas en todos los concilios que han tratado todo el tema de la gracia y de la fe y de las obras y de la justificación del hombre, y en el Concilio Vaticano II y en los documentos pontificios de los papas. Fijaos bien. San José. La liturgia que pone el texto que he leído de la carta a los romanos, de que Abraham por la fe mereció la salvación del mundo, vaya, por él vino hasta el mundo la salvación, porque creyó a Dios, lo pone allí. En el Evangelio pone la misa, pone 2 textos optativos. El día de San José oí 2 misas y tuve suerte que un celebrante, que era el cardenal Jubain, San José de la Montaña, tomó 1 texto y el otro tomó el otro. Que hoy nuestras lecturas son preciosas. Una explica cómo José se encuentra con María embarazada y entonces no sabe qué tiene que hacer y recibe un mensaje angélico en sueños que le dice que la tome por esposa porque lo que se ha concebido en ella es obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, le pondrás tú por nombre Jesús, porque es el que ha de salvar al pueblo de sus pecados, dice San Mateo, así se cumplió lo profetizado en Isaías. Y dice, y al despertar del sueño, hizo lo que le fue dicho de parte del Señor. Porque José, si comparamos lo que dice el Evangelio hablando de José y lo que dice hablando de María, nos encontramos con que María habla unas cuantas veces, muchas, pero dice cosas como preguntar cómo será esto, o como decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, da el consentimiento a que el Espíritu Santo lo haga madre de Dios. El José, que por de pronto se lo dan todo hecho, aunque María su esposa, se lo dan todo hecho sin avisarle. Y cuando no lo entiende y no sabe qué pasa, entonces le avisa. Entonces, está durmiendo, se despierta y hace lo que le ha dicho el ángel en sueños. Y no dice nada. Claro que debía hablar San José, pero no hay ninguna palabra que se tenga que poner para explicar lo que dijo. Después debía decir a María, ahora no vamos a ir a Egipto, pero claro, porque el ángel se lo dice a él, a María se lo debe decir José, pero esto ya no se explica porque se ve que se la lleva a Egipto a la madre y al niño. Después vuelve y va haciendo lo que le dicen, va haciendo siempre lo que le dicen. Esto se ve en todo el Evangelio. Pero además, en la primera cosa, que es la encarnación, dice, y hizo lo que le fue dicho de parte del Señor. O sea que José, la fe actuaba en sus obras, y por las obras la fe llegaba a su plenitud. Esto es lo que dice de Abraham, el apóstol Santiago, y la liturgia de la Iglesia lo pone el día de San José. José es como Abraham, hace lo que Dios le dice, y al hacerlo, tiene una fe plena, y manifiesta la fe, por la fe obra, y obrando, llega a plenitud su fe. Está el responsorio de la primera lectura, del oficio de lectura. Es el segundo texto, del apóstol Santiago, capítulo segundo. Y antes hay el texto referente a Abraham, de los romanos. Ante la promesa de Dios, no fue incrédulo, sino que se hizo fuerte en la fe, dando con ello gloria a Dios, por lo cual le valió la justicia. Con lo cual, la liturgia al poner esto nos hace entender los textos evangélicos, nos hace una cosa muy sencilla de pensarlo, pero nos lo hace pensar con la autoridad de la plegaria litúrgica y de la lectura litúrgica, que es que, por no decir nada que no haga falta, el Evangelio ni siquiera nos dice que José tuvo fe. Nos dice que era varón justo, que el sentido bíblico es el justo vive por la fe. Todo el tema de San Pablo parte de este, un texto de un profeta, justicia viene, el hombre vive en justicia, que viene de Dios por la fe. Implícitamente se da a decir que es un varón justo, que es un hombre fiel a Dios, que cree a Dios y le obedece. Pero después lo que va explicando es lo que hace, de modo que admirablemente la liturgia pone el texto. La fe actuaba en sus obras, y por las obras su fe llegó a su madurez. Es una preciosidad es juntar el texto de Santiago, que es el texto, diríamos, que parece a algunos tan contrario a San Pablo, que hay sectores del protestantismo, concretamente Lutero, curioso, los calvinistas aceptan la carta del apóstol Santiago, pero Lutero no. La carta judaizante la excluyó del canon de las escrituras. Las Biblias protestantes no tienen la carta de Jacobo. Por esto, porque ese texto les parece que desmonta el Evangelio de Pablo, y habéis sido parecido a Lutero, le pareció que era el contrario. Pues la liturgia de San José pone el texto de los romanos, en el cual Lutero fundó el protestantismo contra la Iglesia Católica, y el texto de San Jaime, que Lutero rechaza como si fuese plagiano. Y los dos están juntos hablando de San José. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me parece a mí que, pensando en José, lo que le dicen, lo que hace, dicen lo que hace, que manifiesta que cree, y cree de una forma viva y obediente, pues entendemos que si tiene razón el apóstol Santiago, de que si no se obra, la fe es estéril, también tiene razón San Pablo, que uno no entra en el plan de la salvación que viene de Dios por su obra, que cree a Dios y obedece. O vamos a pensar que porque José hacía estas cosas vino Dios al mundo. Pues no, porque el mundo, Dios no vino al mundo, sino porque bajó del cielo. Y para bajar escogió, prometió a Abraham, escogió a Isaac, a los patriarcas, prometió a David. escogió María, ni escogió José. Viene de Dios. Nuestra salvación viene de Dios. ¿Qué pasa aquí? Dios ha querido salvar la humanidad por la encarnación. Es decir, haciéndose, alargando su mano, como dice la carta a los Hebreos, al linaje de Abraham, y viniendo el Hijo de Dios, imagen de Dios invisible, nacido del Padre en todos los siglos, viniendo a participar de nuestra carne y de nuestra sangre, y a poder ser partícipe de nuestros sufrimientos y nuestros dolores y nuestras angustias, haciéndose en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, y todavía asumiendo todos los pecados en sí mismos, haciéndose pecado ante Dios para inmolarse por nosotros, pero sin ser pecador, sufriendo el único justo por todos los injustos, ¿no? Bien, de modo que Dios ha querido redimirnos así. Para redimirnos así, lo anunciado por los profetas, instituyó los apóstoles, instituyó los sacerdotes ministeriales que reproduzcan en la Eucaristía el sacrificio del Calvario, etc. Que gobernasen a la Iglesia y enseñasen de modo que el que a ellos oye, Cristo oye, lo que desatan en la tierra, Dios lo desate en el cielo, etc. Pero todo lo ha querido hacer, todo lo ha querido hacer por la encarnación. Como dice Santo Tomás, la naturaleza humana de Cristo es el instrumento de la divinidad para toda la gracia que Dios ha comunicado. La plenitud de la divinidad que Dios nos comunica viene toda ella por la humanidad de Cristo, como dice Santo Tomás. Entonces, instituyó, esto es digno de ser meditado, y simplifica las cosas. Instituyó unos servicios a la obra redentora. No son la predicación, ni el anuncio profético, ni el testimonio apostólico de la resurrección, ni el bautismo, ni la Eucaristía, ni el perdonar los pecados en una penitencia. Unos servicios a la encarnación redentora consistieron en recibir en el seno al Verbo Eterno, llevarlo 9 meses en el vientre, después hacerlo nacer en Belén, darle de mamar, envolverlo en pañales, ¿no? Irle sustentando, porque Dios pues lo hizo así. Es una cosa que yo creo que, vaya, me parece de esas cosas que uno lo piensa y dice, nunca lo pensarás bastante, nunca lo dirás bastante. Como que se hizo hombre para comunicarnos su vida divina. Como dice Torras y Baches, puestos a bajar de lo infinito a lo finito, de la divinidad a la humanidad, pues no se iba a quedar, diríamos, que nos pareciese a nosotros la mitad del camino, ¿verdad? Porque la distancia entre Dios y el ángel de más talento, diríamos, o el hombre más genial, o lo que sea, o el poder político más grandioso de la historia, sigue siendo infinita. No sé si me explico. Las perfecciones naturales, todas están a distancia infinita de Dios. Hablo del misterio que el ser personal es capaz de ser elevado a la vida divina, de la que dista, no obstante, con algo heterogéneo y no debido, Dios puede recibir este don, que excede toda la creación. Por eso, como el padre Ramírez decía, el padre Orlando lo decía siempre así, es más manifestación del amor efusivo de Dios y del poder divino lo que pasa cuando se bautiza un niño que la creación del universo entero, con todas sus galaxias, con toda la historia de la humanidad, si prescindiésemos en ella del orden sobrenatural. Cuando se bautiza un niño, pasa una cosa más importante que la explosión que dicen ahora del universo, ¿verdad? Y en la cultura griega y los imperios y las revoluciones industriales y tecnológicas, pues es más importante la infusión de la gracia de la educación de hijos que todas las otras cosas. Ahora bien, esto que lo hace Dios desde sí mismo por amor efusivo, lo ha querido hacer metiéndose en la humanidad. O promete a la mujer, se enemistará con la serpiente y de ella nacerá la cabeza. La primera promesa de la redención es la promesa de la concepción inmaculada de María, y la predestinación de María para amar el Salvador. Y después todo va por ahí siempre. Dios se va metiendo en la historia, ¿no? Y escoge los patriarcas. Y los patriarcas se someten a esta. Y así permiten a Dios que, llegado un momento, nazca entre nosotros, ¿no? Y puesto que ha escogido este camino, como dicen Torres y Bages, para que nosotros, que lo vemos desde abajo, lo viésemos bien claro, se metió pues bien abajo. Si hubiera sido hijo de un emperador, no iría tan bien, ¿eh? O si fuese hijo de la dinastía davídica reinando en el palacio de Jerusalén, pues no hubiera ido bien. Claro, fue muy bien que estuviera todo eso en plena humildad y pobreza. Dice Pablo VI una cosa muy, muy verdadera, que José es el introductor del Evangelio de las Bienaventuranzas. Y este Mateo es el que trae la narración de las Bienaventuranzas más larga, las 8 Bienaventuranzas. El introductor del Evangelio de las Bienaventuranzas es San Mateo. Es decir, si queremos entender el Sermón de la Montaña, que por José llega. A David se le promete para su descendencia, lo trae también la liturgia de San José, la promesa de Natán a David. Y entonces resulta que el hijo de David, que por él se recibe la herencia del reino, que tiene que nacer en Belén, que es la ciudad de David, y le toca ir a nacer allí porque mandan los romanos y tienen que meterse en un censo, ¿verdad?, el emperador, para ejercitar sus niños. Pues hace lo que los hechos que Dios le pone por delante, y va a Belén a inscribirse en el censo de los romanos. Y así se cumple la profecía, según San Mateo explica, de que el rey de Israel nace en la ciudad de David. Porque José, que es el hijo de David, que le transmite la herencia regia, va a inscribirse en el censo de los gentiles que dominan Israel. Y todo lo de José es así, pequeñito, silencioso, y diríamos como si no pasara nada. Bueno, es que Dios se baja hasta el final. Y entonces, en ese contexto, pensar que, con esta frase tan bella de Juan Pablo II, que José, que ya, sin que se explique nada sobre su muerte, pero es imposible, mientras vive, María dice, tu padre y yo te buscábamos. José no dice nada, pero María nombra primero, tu padre y yo te buscábamos. María habla primero de José después de ella. Angustiados te buscábamos. Cuando en Caná está María con Jesús y los discípulos de Jesús, si no está José es que ha muerto ya. No hay que comentarlo. Todo el mundo lo ha visto así. No se sabe cuándo, pero cuando comienza la vida pública ya no está. ¿Por qué se hablaba siempre de la vida oculta? Pero el Papa ha empleado un término que yo no había encontrado. Y es muy bonito. José tenía por misión servir a Jesús en su vida privada. Es decir, el Señor encarnado tuvo 30 años de vida privada. Es un poquito fuerte. Estos Torres y Valles, en el mes de San José, dice, todo el mundo alaba mucho el ocultamiento, la renuncia a la vanidad, y a la, el ruido, pero se dice, pero no se practica. José nos enseña a no buscar el brillo externo, no buscar la gloria de los hombres. José cuidó de Jesús en su vida privada. Pues bien, hay unos oficios en la historia de salvación, que son hacer de mamá, dar de mamar a un niño, hacer de padre, trabajar en una carpintería, ganarse la vida, viajar de aquí para allá, de Egipto a Judea, Nazaret, etc. Y vivir en Nazaret todo el tiempo de la vida privada del Señor. No, que José no tiene ninguna función pública, nunca. Lo más público que hace es inscribir a su hijo, rey de Israel, en el censo de los romanos. Es lo más público que hace, pero no, es un acto público de ciudadano súbdito. No hace nada de tipo público, de sacerdote, levita, profeta. Juan Bautista pues hace temblar al rey de Israel y mover los celos de su amante y le cuesta la cabeza. José no hace, no tenía que hacer ruido, no tenía que hacer, tenía que estarse tranquilo en su casa, como las mujeres de San Pablo, las amas de casa, las madres de familia, que se estén tranquilas en su casa, dice San José de las mujeres. Pues José, que era un padre de familia, se estuvo tranquilo en su casa cuando pudo, porque a veces tuvo que ir a Egipto, tuvo que ir a Egipto, pero cuando no pasaba nada especial, se estaba tranquilo en su casa. Bien, pues esto, este estarse allí y hacer esto, ir haciendo, permite pensar dos cosas, y así es todo lo que tenía que decir, sencillamente, ¿no? Sí, podemos verlo, como en todos los santos, podemos pensar dos cosas. Una, su santidad, que nosotros hemos de imitar, que son ejemplar de nosotros. La santidad de José es como la de todos los santos, como la de María, oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Cuando una mujer alaba a María por haber llevado en el vientre a Jesús y haberle amamantado, ¿no? Jesús dice, más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Esto no quiere decir nada sobre la grandeza de la maternidad divina, es un tema teológico muy bello, pero hay una cosa muy sencilla de pensar. Yo no lo había entendido hasta que se encontré en Santo Tomás esto de lo común y lo particular, ¿no? Que llevar en el seno a Cristo físico, no engendrarle místicamente, que esto todos los cristianos pertenecemos a la Iglesia Madre y hemos de engendrar a Cristo, como dice el Concilio Vaticano II y como fue el carisma especial de nuestro Palau Iker, el carmelita que fundó una serie que está beatificado y que decía que todo cristiano había de imitar a José, cuidando a María, madre de la Iglesia, como el cuidaba a María, y cuidando de los hijos de la Iglesia, como José cuidaba de Jesús. Pero esto en cuanto que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, el Cristo físico, que la ahora, histórico, que la algunos con peor intención. Histórico, María lo llevó 9 meses en su vientre, carne y hueso, y le dio de a mamá y le amamantó. Y en eso no podemos imitarla, en eso, pero sí en cumplir la voluntad de Dios. Y José es un ejemplo grandioso por lo sencillo, grandioso por lo oculto, por lo privado, porque no es un profeta, ni un apóstol, ni un obispo, ni un levita, ni hay por qué pensar que hizo ningún milagro nunca, ¿no? No es un carismático, ¿no? Ahora lo he dicho bellísimamente unos textos de Santo Domingo que me enviaron unos sacerdotes a la casa de Santiago, los ponemos en cristiandad. San José no fue protagonista ante los hombres. Ante Dios, pues muchísimo. No fue protagonista. Un hombre de estar por casa, y es un ejemplo de santidad común, cotidiana. Cotidiana. Estar en la familia, atender a la familia, trabajar y morirse, es el 99% de la vida de todas las personas, ¿no? Y esto es la vida cotidiana. Por eso yo me inventé la fórmula que San José es el patrón de la vida cotidiana. Y me encontré que un artículo lo reprodujeron en México, porque les gustó mucho la idea. Es muy verdadera. San José es el patrón de la vida cotidiana, porque fue el custodio de la vida privada, el servidor de Jesús en su vida privada. Bien, ahora lo misterioso y grandioso que se va revelando más en la Iglesia, y siglos atrás los teólogos dudaban y vacilaban en esto, iban haciendo esfuerzos para entenderlo, se fue aclarando. Ahora está muy claro ya en la propia liturgia, ¿no? Digo, hay la santidad. Y después el oficio. El oficio, uno es el oficio, el presbítero tiene un oficio, el obispo tiene un otro oficio, los doctores de la Iglesia tienen un oficio, tienen unos carismas. Los santos que han sido profetas, como Santa Margarita de Alacoque, tienen un oficio en la Iglesia. Una cosa es que Santa Margarita fuese muy santa, y otra cosa es que fuese escogida para dar a conocer a la Iglesia el llamamiento del corazón de Cristo. Y así sucesivamente, ¿no? Hay el oficio en bien de toda la Iglesia, y hay la santidad. El oficio hemos de agradecerlo a Dios, y muchas veces no lo podemos imitar. Nosotros no tenemos la misión que tuvo Santa Catalina de Siena, o Santa Teresa de Jesús, o Santa Margarita de Alacoque, o el Beato Claudio de Colombia. No tenemos esta misión. O San Benito, o San Francisco de Asís, o San Ignacio de Loyola, no hemos de fundar ninguna orden religiosa. Me explico. Una cosa es la función en la Iglesia, y otra es la santidad. La santidad, aunque Dios quiso entrar en el mundo de esta forma tan silenciosa y con 30 años de vida pública y naciendo en un establo y pobreza y sencillez, pues resulta que tenemos en Cristo y en María y en José ejemplos de vida cotidiana. Ejemplos de vida cotidiana. Pero la misión, pues bien, la misión de José, inseparable en el plan divino de la misión de María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Por eso José es patriarca, custodio paterno de la Iglesia, como dijo León XIII, me acuerdo, custodio paterno de la Iglesia, porque era el cabeza de familia de Nazaret. Esta misión, según Suárez y según León XIII, es una dignidad superior a la de los ángeles, superior a la de los profetas, más excelsa que todos los antiguos patriarcas, y superior al ministerio apostólico de Pedro y Pablo y todos los doce apóstoles. Esto es lo que dice Suárez. Porque es un servicio inmediato a la encarnación redentora. O es que los apóstoles fundan la Iglesia por su palabra y dan testimonio de resurrección. Sí, pero es que antes que diese el testimonio de resurrección tenía que resucitar Cristo. Y antes que resucitar tenía que morir. Y antes que morir tenía que nacer. Y tenía que vivir 30 años de vida privada, ¿no? Y para esto, un servicio que no era puramente una cosa accidental, así, anecdótica, que no tenía que ver, no, en el plan de Dios tenía que ver directamente con la venida en carne del Hijo de Dios, como se ve en la anunciación del ángel y en la anunciación a José. Tú le pondrás el nombre de Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y José hace lo que el ángel le dice de parte del Señor. Y después lo circuncida, y después ofrece las palomitas. El templo, etcétera, y después Jesús va con ellos a Nazaret y les está sujeto, y todo esto forma parte del servicio a la encarnación, que es el principio de todas las gracias para la humanidad. Por eso, si os fijáis vosotros en la misa actual, la oración, la primera oración, dice así: Dios omnipotente, que confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José, haz que por su intercesión la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina. Entonces resulta que primeros misterios de la salvación, primeros en el tiempo y primeros en que es la encarnación, es la unión hipostática. Y entonces esto es la fuente de salvación para toda la humanidad. Por tanto, hay unos servicios públicos directamente sobrenaturales en el anuncio de la profético y el anuncio apostólico, directamente relacionados con la conjugación de la gracia en el ministerio sacerdotal y en la Eucaristía y en el tribunal de la penitencia. Y hay otros oficios domésticos, privados, de estar por casa, de cuidar al Señor en su naturaleza humana concreta, que primero está en el vientre de su madre, después nace, después es un niño pequeñito, después va, aprende a andar, aprende a hablar y va a aprender. Y esto, la maternidad, el trabajo de José, la solicitud paterna, velando por la seguridad del hijo, que Dios le pone en sus manos esto. Dios le depositó, decía San Juan Crisóstomo, le depositó en sus manos los tesoros de la Madre Virgen y del Hijo de Dios encarnado. Esta idea la toma Bossuet, la tomó de Bossuet seguramente, y tal vez de San Juan Crisóstomo también, y de otros autores que lo han ido repitiendo, Coste Llobera, en un sermón precioso que puse yo en mi libro también. Depositario de los tesoros de Dios, servidor de los misterios. Y entonces San José le pedimos que por su intercesión consiga que la Iglesia conserve fielmente los misterios de Dios y los lleve a plenitud en su misión salvadora, los anuncia al universo entero. Y todo esto se lo ponemos a San José como intercesor, porque la conclusión que tenemos, además de que José, que también, según Suárez, hemos de creer que era más santo que todos los santos, porque cumplió fielmente esta misión extensa, con María y José son más santos. José, modelo de santidad sencilla y común, y depositario de una misión excelente en la historia de salvación, singularísima, solo comparable con la divina maternidad de María. José, por otra parte, es por de santidad sencilla y común y depositario de una misión excelente en la historia de salvación, singularísima, solo comparable con la divina maternidad de María. José, por otra parte, es por lo mismo con María intercesor. José es omnipotente, dice Pío XI, omnipotente como María, unipotencia suplicante. José lo puede todo ante Dios. Y esto en un parrafito cortito lo dijo Santa Teresa en cuatro palabras. Y han dicho teólogos como Bonifacio y Llamera que aquellos párrafos de la vida de Santa Teresa, aquella exhortación, pedid a José todo, porque lo da todo, manda sobre su hijo, en el cielo. Esto ha contribuido más a la presencia en la vida de los cristianos, consciente en la plegaria, en el nombre puesto a los... Ha contribuido más Santa Teresa de Jesús, más que todos los teólogos y todos los predicadores. Aquel texto ha tenido influencia universal y arrastró desde luego la orden carmelitana descalza, masculina y femenina, y se pasó aquel mensaje pues a muchísimas teólogos y religiosos, etcétera, pero la gran tarea que hicieron algunos jesuitas del siglo XVII franceses, sin Santa Teresa no se hubiera dado aquella difusión que tuvo la devoción a San José y la teología de San José. Los grandes autores, Isidoro de Solano, Suárez, Barradas, Juan de Cartagena, Pedro de Morales, no hubieran hecho nada en la Iglesia si no hubiera sido por el mensaje de Santa Teresa. Y con esto termino. José es modelo de santidad. hemos de ser conscientes que tiene una misión distinta de la misión profética y apostólica, pero más inmediatamente referida a la encarnación redentor. Esto se ve, María está al pie de la cruz, y padece con Jesús. El himno Stabat Mater está montado sobre esta asociación del dolor de María con el dolor de Cristo. Pero José, que ya ha muerto cuando el Calvario, tenemos que pensar lo que dice el padre Esquerda, Vicet, que nos lo dijo una vez a María Asunción y a mí y al Sina, es que Nazaret es más difícil que el Calvario, decía. ¿Se acuerda? O sea que es más difícil la vida privada, aguantada con la diuturnidad, ¿no? Con longanimidad y paciencia, la vida privada, la sana, la vida, no es difícil que el martirio. Y José es modelo de esto también, pero modelo, misión excelsísima, inseparable de María, dignidad por encima de los ángeles, apóstoles y profetas, y intercesor omnipotente con María. Esto es lo que decía Santa Teresa de Jesús, y ha hecho en la Iglesia un bien enorme. Supongo que todos sois muy devotos de San José, pero me parece que no está mal aprovechar esta ocasión para exhortarnos a tener mucha confianza en San José y pedirle todo. El que busca piso, que le pida encontrar piso, el que busca cualquier otro problema de salud, o de estudios, de los hijos. San José se puede pedir todo. Pues por muy en capa misa. ¿Hay alguna misa cuando se reunió al Sina? No está.